tortilla. Una copita de Rioja, un pincho de tortilla y media ración de curado, ¿eh? Son tres iguales. No pide ninguna, son tres iguales. Coño, no pongo unos torrenes. Mira, este que tengo aquí, ¿al viejo? ¿480? ¿La media? 480, exacto. Sí, eso es lo que me vale. A ver, media de queso añejo. Hola.